6 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Si arranca Caballero de Día, ¿qué haces, Pablito? ¿Cómo te Hola, va? Hola, Robert, ¿cómo te va? Romy, muy Hola, buen Robert, día. Hola, buen día. Marcos, ¿cómo te va vos? Bien, muy contento de estar aquí con casi todo el mundo. No puedo decir lo mismo de saludar al señor Magallanes, y hace rato no lo veía. ¿Qué dice Magallanes? ¿Usted bien? No, mal. Ah, me imaginaba. No, el único sincero acá en la mesa soy yo. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo te va? Bien, negrito. Acá, llevándola. Tengo un amigo suyo en línea. A ver si lo quiere saludar. No tengo amigos. Suyo en... ¿Cómo que no tengo amigos? A ver, si lo escucho, a ver qué le dice. Carlos Heller, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? La bronca que le tengo. Magallanes te está saludando, me parece. ¿Cómo le va, ¿Cómo? Carlos? ¿Quién habla? El mejor periodista independiente de la Argentina. Se te acabó el changüí, ¿eh? Te quería agarrar así desprevenido, mano a mano. Debate, economía. ¿Qué sos, experto? Bueno, dice. A ver, dale, arrancá. Arrancate, me tenés un miedo. ¿Qué andás, Carlos? Primero te quiero decir esto. Salí subcampeón este sábado, ¿no? Lo sabés. ¿De qué? Salí subcampeón. Abajo de River. Salgo subcampeón. Sí, salí bueno, subcampeón. Sí. ¿Y por qué salí subcampeón es algo tan negativo? Porque nosotros estamos... Esta es la mente de un perdedor. ¿Quién es nosotros? Nosotros los argentinos. Nosotros los que paramos el país para que estemos mejor. Carlos. Sí, me vas de temas que me hace muy difícil seguir. Es tan rápido lo tuyo. Pero contame, no. Nivel, ¿eh? Primero quiero que me comentes ¿cómo ves el sábado el partido? ¿Son campeones? Sentado, no... sentado en la platea lo veo. Llévame. En UPA. Qué buscón que sos, Carlos, vos también. Ahora hablemos en serio, debatamos económicamente. ¿No te parece que es justo este paro? ¿Que el campo necesita realmente parar? ¿Que es una injusticia que se le siga sacando a los mismos de siempre, Carlos? No. La verdad, creo que tenés razón, Magallanes. No, no, Carlos, no. Lo convencí a Heller, me muero. Ay, creo que vos representás muy bien ese pensamiento y lo explicás con gran claridad. Y la verdad tengo el enorme placer de escucharte, porque hasta ahora siempre tuve la sensación que te escapabas. No, lo que pasa es que tengo compromisos realmente muy importantes. Estamos tratando de ver cómo levantamos este país de una vez. No, después yo que escucho el programa, viste, y vos estabas y me amenazabas. No. Que ibas a decirme cosas, sí, y qué sé yo, sí. Y cuando yo salía, vos ya no estabas. No, mira, lo que pasó es, acá Roberto me dijo, alguien le tiene que decir que sus editoriales no son lo que eran, que está dando datos falsos. Y yo le digo, no le digan eso, Carlos, que Carlos es un hombre preparado, es parte. Carlos fue un discípulo mío que después se descarrió. Agarró la senda del mal. No. Agarró la senda del populismo. Lo estamos tratando de curar. Porque tiene el virus instalado. Tiene el virus instalado del populismo. Empezó a toser. Empezó a toser. Y digo, fíjate si tiene fiebre, le digo al turco. Tomale la temperatura. Y dijo, si tiene fiebre. Y yo le dije, tiene populismo. Y ahí nos preocupamos todos. Y yo quiero realmente curarte, Carlos. Salí de ahí. De la mala junta, te está haciendo mal, carajo. No, yo lo que quiero es eso. Sí, pero sí, Carlos, que nos queremos tanto, viejo. Aparte, qué mala junta le dice ayer, porque ayer estuvo en el Congreso del PJ, me imagino. Que no. Pero sí. Congreso Nacional del PJ, pero no por el PJ, sino él iba en representación del Partido Solidario. Lo echaron a pichar. Me van a criticar por eso, che. Magallanes, A ver, Carlos, ¿Magallanes o Esper? ¿Con quién te quedas? A ver, qué difícil, ¿no? Qué difícil. Magallanes. Estás en una isla desierta. ¿A quién le das un beso? Perdón, no, claro. A ver, Magallanes es más divertido. Ah, está muy bien. Bueno, nos ponemos serio, Carlos. Dale. No, el tema, a ver, lo cabo agropecuario, tu lectura de este reclamo. Qué sé yo, a ver. Se pueden decir un montón de cosas. Mi primera reacción es que es una medida como mínimo injusta y apresurada. Los datos que dio ayer el Ministerio de Agricultura, a través del ministro y incluso informaciones, infografías que se publicaron, dicen que, por ejemplo, para los que producen soja, para el 74% de los productores, la medida que se anunció significa que o le queda igual que estaba antes la retención o disminuye según el volumen de las producciones, llegando a una reducción de hasta el 20% para quienes producen menos de 100 toneladas de soja. Uh-huh. 23% para los que producen entre 101 y 200, 26% 201-300, 28% 301-400, 29% 401-500 y 30% 501-1000. Y solo los que producen más de 1000 toneladas, que son el 26% de los productores de soja, tienen ese aumento del 30 al 33%, que es lo que ha llevado a que el ministro, cuando explica el tema, dice: aplicamos los conceptos de equidad territorial y de equidad social, porque además hay reducciones en una cantidad de producciones de distinto tipo, ¿no es cierto? En el arroz, en algunos tipos de arroz se baja 6 puntos las retenciones, en otros 4 puntos. En el girasol se reducen 5 puntos, era 12 y ahora es 7. En el aceite de girasol se reduce 5 puntos. El trigo queda igual. ¿Qué más? El maní baja 5 puntos. En la producción de pescado baja 2 puntos. En el arroz, según las variedades de arroz, en 6-4 puntos de disminución. Es decir que no es una cuestión fiscalista donde el Estado sale a recaudar más y aplica un impuesto que tiene derecho y necesidades para hacerlo, sino que realmente parece una medida dirigida a establecer un poco más de equidad y a cumplir con la manda que el Poder Legislativo le estableció al Poder Ejecutivo cuando se trató de la ley de emergencia. Uh-huh. Y en el artículo 53 se dijo: el Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación. Es decir, primero es el cumplimiento de lo que dice una ley que fue sancionada, que es la ley de la emergencia y la solidaridad. Sí. Segundo, hay una redistribución del producido de ese 3% de aumento para esos 26% de los que producen soja, que iría a compensar las disminuciones que se le hace al resto de los productores del sector agropecuario en sus distintas variantes, en sus distintas actividades. Uh-huh. Es decir, incluso tendiente a estimular la diversificación de las producciones, la rotación de los suelos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, me da la impresión que es la representación de los intereses del sector más concentrado del campo, y que una vez más queda claro que esta aseveración de el campo como una generalidad no representa la realidad de los intereses de todos los que están incluidos en esa denominación. A ver, ¿es un paro más político que otra cosa? Uno tiene la tentación, yo diría, de decir eso, porque ha habido un fogoneo de algunos referentes agropecuarios muy ligados al macrismo, incluso algunos que tienen actividad parlamentaria, si algún diputado, etcétera, etcétera, podría uno pensar que hay allí un fogoneo. Pero por otro lado, es la, yo diría, tradicional actitud de ciertos sectores de la sociedad, pasa acá y en el mundo entero, que se niegan a asumir que los impuestos o las retenciones sí, en este toman caso. Para generar ingresos para los países deben tener progresividad, justamente como lo que se intenta con esta medida, y que aquellos que más ganan y que tienen por consecuencia mayor margen para aportar son los que tienen que aportar más. Esta es la discusión que está planteada a nivel, yo diría, a escala universal. Cuando en la reunión del Fondo Monetario del Vaticano, en la conferencia, se dice el problema del mundo tiene solución porque están los recursos. La cuestión son políticas que generen una mejor distribución del ingreso. Están hablando de este debate que está planteado acá en este caso. Uno tendría que pensar que esos grandes productores de soja no les ha ido mal todos estos años. Habría que recordar que vienen de años donde el aumento del tipo de cambio fue altísimo, exponencial, que en esos mismos años se liberó la posibilidad de que dejen afuera el producto de su actividad económica porque se les eliminó la obligación de liquidar las divisas. Tema que también habría que, aunque el mecanismo debe ser difícil, seguramente sumarlo al concepto de la plata que se fue del país, porque por ejemplo el Banco Central ahora le han encomendado y está haciendo una investigación de quienes compraron dólares durante estos años y se los llevaron para afuera. Pero otro mecanismo de llevárselos para afuera es exportar y no reingresarlos, ¿no? Y eso habría que sumarlo en esa cuenta en algún momento también para tener una idea de la magnitud de el desfinanciamiento a que ha sido llevada la Argentina por la combinación de todas estas medidas. Así que siempre hay detrás una intencionalidad política porque las políticas expresan intereses. Claro. Pero yo no me quiero quedar con ese argumento, porque cuando pasa al revés y hay una lucha reivindicativa, justa, de sectores postergados y demás, es un paro político. Kirchnerista. Sí, acá la discusión hay que hacerla sobre si la medida es justa o no es justa, si es positiva y ayuda o no ayuda, como eje central de me parece lo que tendríamos que debatir. Carlos Pablo te saluda, ¿cómo te va? Me parece impresionante la capacidad que tiene la derecha. Se me está yendo la voz. Te decía, Carlos, que me parece impresionante y para destacar la capacidad que tiene la derecha de transformar herramientas de política económica como los derechos de exportación o como la administración cambiaria en elementos de debate ideológico que atraviesan y casi que le dan una postura favorable ante sectores de la sociedad que van más allá del propio sector afectado, entre comillas, ¿no? Y me parece que eso también se está defendiendo acá, incluso hasta la propia mesa de enlace como instrumento, como ariete para golpear a los gobiernos que vienen a modificar en este caso el sistema tributario para hacerlo más progresivo. Sí, a mí me llama la atención porque yo tiendo a pensar que quienes son asociados, por ejemplo, a Federación Agraria y Coninagro, deben estar, en su inmensa mayoría, entre los que resultan beneficiados por estas medidas. Y tal vez quienes están en la sociedad rural y en CRA representados por o representantes de aquel sector que es el que tiene la suba de las retenciones. Entonces no entiendo el porqué de entidades que seguro históricamente representan intereses de pequeños productores, incluso de las economías diversificadas. Yo tiendo a pensar, no tengo datos exactos, pero que esos pequeños productores no son sojeros en general, tienen otro tipo de producciones y la mayoría de esas producciones aparecen con reducciones la tributación de, es decir, del margen de retenciones que se les pone, y por lo tanto no deberían estar protestando, sino deberían estar en todo caso pidiendo que se mejore alguna cuestión o discutiendo la forma que se liquida. Hay un reclamo de esos pequeños productores de que el beneficio les llega tarde, claro, porque sí, cuando ellos le venden al exportador, el exportador le toma la retención máxima, y luego el Estado le va a devolver dentro de algún tiempo la diferencia. Sí. Entonces ellos están reclamando que esa disminución sea en origen, que directamente ellos se le aplique una retención menor para no tener que financiar, digamos, durante todo ese tiempo la diferencia. Es decir, que hay cosas que se pueden seguir discutiendo y que se pueden seguir mejorando, pero me da la impresión, insisto, que básicamente Federación Agraria y Coninagro representan al 74%, no al 26%. Y ese 74%, más que el 74%, porque 74% son los que producen soja, y en realidad, insisto, yo creo que los que producen soja no son los pequeños productores, los chacareros que tienen 100 o 200 hectáreas. Claro. Carlos, ¿cómo te va? Marcos, ¿qué tal, Marcos? Estaba prestando atención al análisis y pensaba... Te va la voz, ahí te estamos mejorando. Decía, te estaba escuchando y pensaba, vos no, obviamente no estás en las negociaciones, digo, o en las, no estuviste en las conversaciones, pero ¿cuáles te parece que pueden ser, digo, vías de diálogo, de avance en esto que es un conflicto incipiente? Pensando en que esto no es el 2008, digo, ¿no? Yo no me imagino escenas de corte de rutas con gente tirando leche, por ejemplo, con productores tirando leche. Parece que hoy la crisis aprieta para un lado y para el otro, ¿no? Te pregunto en ese sentido. No sé por qué podrían tirar leche, porque la leche no sufrió ningún cambio. Es decir, que no creo que se justificara. La producción porcina tuvo una rebaja de 4% en las retenciones. La ovina tuvo una reducción del 4% en las retenciones. El pescado tuvo una reducción del 4% según la variedad, u otros el 2%. Qué sé yo, las arvejas 4%, los porotos 4%, los garbanzos 4%, todo eso son maní 5, lentejas 4. Todo es economía regional, es eso, ¿no? También. ¿Cómo? Que todo eso son economías regionales. Obvio, por eso estoy hablando de la diversidad. Y después hay un montón que quedaron iguales: limones, uva, manzanas, hortalizas, papa, tomate, lechuga, vino, frutilla, algodón, no tuvieron cambios. Entonces me parece que esos sectores son los que están representados por esas entidades, insisto, y me llama la atención. Me da la impresión que haya funcionado algún compromiso corporativo, porque la medida la dispuso en primer lugar una entidad, que fue Confederaciones Rurales, y luego se adhirieron las otras, ¿no? Claro. Carlos, te quiero cambiar un poquito de tema. ¿Qué estabas haciendo ayer en el Congreso del PJ? Escuchando. Nada, pero bueno, te invitaron, ¿por qué? Digo, ¿qué, no, cuál es la, sí, qué es lo que sí, se está resolviendo? Me llamó el presidente del partido invitándome como presidente de una de las fuerzas que integra el Frente. Ajá. Es decir, es una costumbre, una buena costumbre, diría yo, de invitar a los aliados cuando uno hace una actividad trascendente como es un congreso partidario. ¿Y qué viste ahí? Vi un clima de gran unidad, vi un clima de gran homogeneidad en el respaldo a las políticas que viene llevando adelante el gobierno de Alberto y de Cristina. Vi una expresión que incluye el documento final que se aprobó de respaldo a la posición argentina en el tema de las negociaciones que está llevando adelante el país con los acreedores externos. Vi la celebración compartida de invitación a la estructura formal del Congreso de los delegados de Salta y de Córdoba que no estaban participando, es decir, ahí se lo reiteró varias veces y fue repetidamente saludado por la concurrencia, la presencia de esos representantes que amplían el criterio de unidad. Escuché con satisfacción que el presidente del partido y el presidente del Congreso, ambos hablaron de la necesidad de que el PJ avance en la construcción y en la consolidación del frente. Sioja habló del frente progresista que necesita de un partido justicialista unido para darle la fortaleza necesaria. Es decir, vi una cosa que me resultó muy interesante y me sentí muy bien y muy contento de que me hayan invitado y que yo haya participado. Bien. Sí. ¿Qué pasa? Ojo, que es contagioso. No, Carlos, Maratana, ¿cómo le dices? Vaya con un barbijo. Ojo que es contagioso, porque, por ejemplo, está ahí y le tose uno a propósito y usted empieza con muy qué ganas de comer un choripán. No. Qué ganas de ponerle dieta a los choripán. Viejos. Uy, qué ganas de ponerle, de darle aguinaldo, derecho a los trabajadores, y no sabe por qué empieza con Perón, qué grande sos. No hace falta ser peronista para apoyar todas esas cosas, Magallanes Mestrani. No, yo creo que efectivamente el Congreso expresaba algo que es muy positivo, insisto, el clima frentista. El presidente Gioja, dos veces durante su intervención hizo mención a la importancia de la construcción del frente y a la presencia de los partidos aliados que lo integran. Es decir, que tiene que ver con una visión, con una concepción y con el sentido de un proyecto, es decir, consolidar esta idea de que sin el peronismo no se puede, pero que con el peronismo no alcanza. Claro, está muy bien. Y eso requiere un frente mucho más amplio y diverso, entre los cuales la representación del partido que presido me parece que tiene un lugar y nosotros nos sentimos felices de estar ocupándolo. Ahí también es muy importante, a mí me parece interesante. Estoy adivinando. Que lo que me parece también interesante destacar es con quién quiere construir, en este caso, el PJ, ¿no? Lo que revela este Congreso y esta convocatoria frentista, después de otras experiencias o de otros peronismos o de otros momentos del peronismo donde quizá quiso construir con otros sectores, incluso hasta con sectores neoliberales. Me parece que este no es el momento, ¿no? Sí, yo diría que esto está en línea con una cosa que yo vengo destacando todos estos días, de el discurso de Alberto Fernández el otro día en la apertura de las sesiones, este tema que él hace del valor de la palabra y de su compromiso de cumplirla, ¿no? Mira, vale la pena releerla. En la Argentina de hoy la palabra se ha devaluado peligrosamente. Yo me resisto a seguir transitando esa lógica. Al fin y al cabo, en una democracia el valor de la palabra adquiere una relevancia singular. Los ciudadanos votan atendiendo las conductas y los dichos de sus dirigentes. Toda simulación en los actos o en los dichos representa una estafa al conjunto social que honestamente me repugna. He repetido una y otra vez que, a mi juicio, en democracia, la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política. Gobernar no es mentir ni es ocultarle la verdad al pueblo. Gobernar es admitir la realidad y transmitirla tal cual es, para poder transformarla en favor de una sociedad que se desarrolle en condiciones de mayor igualdad. Me parece que esa definición también estaba presente en esas deliberaciones de ayer del Congreso del PJ. Exacto. Y creo que son de una enorme importancia, porque en la medida que eso sea llevado a la práctica, la ciudadanía va a tener una revalorización del rol de la política y del sentido de la política. La política se desmerece cuando, por un lado, aparecen los que reemplazan a los políticos por los CEOs, diciendo que arman los mejores equipos de los últimos 50 años, porque esos son los eficientes y demás, o cuando los políticos dicen, si decía lo que iba a hacer no me votaban, dije lo que querían escuchar y ahora hago lo que creo que hay que hacer. Tal cual. Esas, las dos variantes, lo que generan es un demérito de la política, y en realidad la política es la única y verdadera herramienta de transformación que tiene la sociedad. Entonces, cuando alguien desde la primera magistratura reivindica el rol de la palabra y del compromiso y dice que le repugna la mentira, me parece que es un cambio que hay que celebrar. Carlos, me quedo con eso. Te mando un gran abrazo, que tengas un muy buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Abrazo gigante. Carlos Heller. Qué flojo, aquí en el paso. ¿Cómo? Qué flojo. No, pero muy, qué flojo. Muy criterioso. Carlos, te quiero hacer una pregunta. ¿Cortó el canchero? Que... ¿Carlos? No, te dejo solo, hablando solo, Magallanes. No, si ustedes me hablan encima no me voy a escuchar. ¡Carlos! No, ya está. No, pero se me va la... ¡Carlos! Cortó. No seas cobarde. Porque no lo escuchaba. Yo opino lo mismo. No seas cobarde, Carlos. Como dice Caruso, no seas cobarde, Carlos. Pero nos tenemos que ir a las noticias de 8:30.